despiertos, los muertos bailan al ritmo de un vals. Empiezan a nacer como flores secas que tienen más color, pero buscan siempre al sol, envueltos en la savia de la muerte. Encuentras al llegar que no existe tu vida y está bailando junto a aquel que te quiere. Que es el de un...